Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Cenicientos, 1 de abril de 2014. Estimados doctores, cuentan que Blancanieves nunca despertó de su sueño, que fue una mandarina y no un beso lo que convirtió todo en un bostezo. Cabalga el príncipe, cabalga el primero, por los campos de Casarrubuelos. Pero nunca llega. Todos son tropiezos. Fumo mucho. Fumo mientras espero, y mi boca se llena de sangre, y mi sangre ahora son bostezos. Y aunque algunos días sea Caín, mi objetivo es ser Blancanieves, y así rescatar mi vida y no llenar el alma de pañuelos. Firmado, Claudia Espinosa. Querida Claudia, gracias por hacernos llegar tu carta. Creo que sufres lo que se llama hastío existencial. Una angustia, un sopor vital, espiritual, fundamentalmente, ante el paso del tiempo y la ausencia de ese príncipe esperado por largo tiempo, que es lo que vuelve roja la sangre, oxidada por el paso de ese tiempo inmenso, que es la vida. Porque no cabe duda, querida Claudia, que tu problema no es el de llegar a ser Blancanieves. Connotaciones aparte, racistas en el mito, puesto que Blancanieves siempre es de raza aria. Pero, como bien decía, tu problema es que en realidad eres la bella durmiente del bosque y estás esperando que llegue ese príncipe azul a besarte y a resucitarte. Que traducido este mito a lenguaje adulto no significa más que tengas que experimentar la desvirgación. Todavía eres virgen y necesitas ser desvirgada. Ese es tu problema, fundamentalmente. Quizá puedas decir que físicamente no lo seas, pero la virginidad no es algo físico, amiga. Es algo espiritual. Tú has tenido relaciones sexuales, posiblemente, pero en el alma sigues siendo virgen porque no ha llegado aquel mancebo, aquel príncipe deseado, que te llenará la vida por completo. Claro, entonces lo que usted está diciendo, doctor Zayus, es que es virgen en su sentido más metafórico. Es decir, yo lo que me imagino es que detrás de Claudia lo que hay es una mujer de mediana edad que, como otras tantas muchas, o incluso más jóvenes, siguen esperando esa media naranja que les acompañará el resto de su vida. Y digo que puede ser una mujer de mediana edad porque, claro, son tantos los desencuentros a lo largo de tu vida que el último mito al que te queda agarrarte es al de Blancanieves, que representa muy bien pues esa figura de la mujer y sus, lo que son sus siete males, ¿no? Aquellas siete cosas que acaban, pues que acaban sometiéndola pues a un sistema de limpieza, orden y ayuda constante. Claro, de entre esos males, el café y el tabaco tienen una alta presencia. Por eso yo lo que le recomiendo para la sangre de la boca es, y para el mal sabor que le puede generar pues fumar tanto, pues es un poco de clavo y de canela, que tiene propiedades curativas y le quita el mal sabor de boca. En lo referente a su mal de amores, pues yo lo que les recomiendo es que se libere ya de eso, porque queda claro que una naranja cuando se parte pierde su otra mitad inmediatamente. Por tanto, la espera siempre va a ser permanente. O sea, nunca va a encontrar esa media naranja porque ya ha desaparecido. Entonces, pues lo mejor que puedo hacer en ese sentido es comprarse una moto, pasar a llamarse Blanca y empezar a quemar carretera y a disfrutar de la vida como si fuera una Harley Davidson. La solución que te propongo por mi parte, querida Claudia, es que para conseguir ser Blancanieves, pues, ¿qué necesitas? Para empezar, necesitas 7 enanitos. Como eres además virgen, consigue a un buen semental que te insemine y que te haga 7 hijos, 7 enanitos. Bueno, doctor Zayus, ¿lo habrá conseguido o no? Porque claro, si tiene 7 hijos ya no se le va a querer acercar ningún hombre. Por tanto, no creo que sean los hijos lo que representan los 7 enanitos, sino otro tipo de cosas, como bien decía antes, que son los 7 males que atentan contra la mujer y que bien puede quedar representada pues en que esos enanitos son trabajadores de una gran fábrica, o también puede representar pues cada uno de los pecados capitales, ¿no? Que de los cuales no te puedes salir. Disculpe, doctora, perdone que la interrumpa, pero usted está haciendo un apropiado, sí, por un lado, pero interpretación del mito de Blancanieves, porque es una interpretación judio-cristiano-capitalista. Lo insultante podría ser reducir la complejidad que rodea a la mujer en su condición de ciudadana, reprimida u ordenada, que reducir los 7 enanitos simplemente a los hijos, como si no le pasaran más cosas. Porque yo me remonto a la noche de los tiempos, es decir, yo me remonto al origen primigenio del mito de Blancanieves, que se pierde allá, como decía, en el pasado, remoto pasado, donde reinaba un estado matriarcal. Entonces todavía no se había desarrollado ni el capitalismo ni los pecados, y entonces el significado profundo, primigenio, originario del mito de Blancanieves, de los 7 enanitos, son sus 7 hijos. Blancanieves en ningún momento representa ningún tipo de matriarcado, es decir, ella ahí no es más que una sirvienta. Lo era antes de encontrarse los enanitos, lo seguía siendo estando con los enanitos, y no sabemos cómo le podrá ir con el príncipe. Lo que sí podemos saber es qué le hubiera pasado a Blancanieves, gracias a usted, si decide, como decía el doctor Zayus, tener esos 7 hijos, pues gracias a su historia podremos saber qué hubiera pasado con Blancanieves si en vez de irse con el príncipe se hubiera quedado con los enanitos. Pero ella en ningún momento representa ni ningún símbolo de poder. Es una mera sirvienta que se va a pasar todos los días fregando platos, como hará usted, señora Claudia, si sigue con esos poemas. Siguiente consulta. Fresnedillas de la Oliva, 1 de abril de 2014. Distinguidos doctores, soy un hombre de mediana edad, decente y de hábitos tranquilos que, debido a mi profesión, he de enfrentarme a diario con el peligro. Y es que trabajo como guardia civil en el departamento de delitos en Internet. La cuestión es que llevo 3 meses tras la pista de una organización de pornografía infantil que opera con total impunidad en la susodicha red y, para mi tribulación, contagiado por esas imágenes insanas, he comenzado a tener sueños eróticos con tiernos infantes. Dios me perdone. Como un compañero del cuerpo me ha recomendado su consultorio, solicito su ayuda. porque yo no quiero condenarme y arder en el infierno. Agradecido, Tauro. Estimado Tauro, el amor por los niños es algo que usted debe disfrutar, es algo de lo que no debe preocuparse. Es decir, si en sus sueños usted ha desarrollado un conjunto de fantasías eróticas en torno a la figura del niño, no es porque un hombre como usted, de hábitos decentes y rutinarios, se esté transformando en un monstruo perverso, sino que, de alguna manera, lo que los sueños le vienen a decir es que usted debe tener un poquito más de esperanza, de fe, de alegría por la vida y no dejarse llevar pues por la pesadilla que supone luchar contra altos criminales, y más si nos movemos en el mundo de las tecnologías. Todo el mundo sabe que los niños no tienen ni pasado ni futuro, sino que viven en el presente constantemente, y eso para usted pues se convierte en algo muy importante pues por lo quemado que está por su trabajo. Pero no se preocupe, usted no se va a hacer nada, ni siquiera pajas. Yo en este caso de nuestro amigo guardia civil que firma como Tauro, entiendo que para mantener así el anonimato, ya que en el cuerpo de la Benemérita son muy estrictos con este tipo de comunicados, dijéramos, públicos a través de una radio, como bien decía, nuestro amigo Tauro ha descubierto, en esto estoy de acuerdo con la doctora, ha descubierto una parte de su ser que estaba de algún modo reprimida por la sociedad, bien llamada bien pensante, la sociedad cristiano más rancia, ¿no? A la que usted parece pertenecer o parece familiarizarse con ella. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que como ya bien ha dicho la doctora, usted debe disfrutar con alegría este descubrimiento de este nuevo aspecto, esta nueva faceta de su personalidad. Recordemos, en la antigua Grecia no existía un término semejante para homosexualidad o pedofilia, pederastia, etc. ¿Por qué? Porque era algo de lo más normal y sano. Bueno, aunque las mujeres se quejaban siempre de que los hombres eran unos viciosillos, ¿verdad? Semejante como actualmente los hombres pueden tener el vicio de irse a jugar a las quinielas o fumar. En ese sentido, lo que usted debería hacer es cambiar su actitud. Y eso en muchas ocasiones empieza por la vestimenta. Si usted va vestido de guardia civil, no le va a resultar atractivo casi a ningún joven, ¿no? Esos trajes verdes, verdes sepia, de telas firmes, pues no permite ver a los jóvenes el cuerpo que luce usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enseñárselo. Bueno, doctora, según cómo se enfoque, porque si de lo que se trata es de relajar esfínteres, un cierto aire marcial, siempre en el púber, puede resultar arrebatador, o quería decir más bien, al sentir ese temor, se afloja el ano y se suelta, y entonces pues permite luego mejor el acoplamiento. Pero de lo que se trata es de que haya contacto de cuerpos. Entonces, si este hombre, Tauro, nuestro querido amigo encubierto, va tapado, no va a dejar descubrir nada. Entonces, la apertura o no de esfínteres gracias al traje no me sirve como ayuda, porque no se trata de metérsela, sino de disfrutar del contacto. Váyase con los jóvenes militares que estén en su cuerpo o que tenga usted a su cargo. Efectivamente, ahí es donde quería yo llegar, doctora. En la antigua Grecia, ¿en qué lugar se daba esto como amor filial, este amor entre hombre, entre jovencito y tipo mayor. Pues era precisamente en el ejército. Efectivamente. ¿Con qué fin? No era el fin ese, pero el resultado sí lo era, que se conseguía una mayor amistad. Entonces, el resultado era que se luchaba con más encono, se producía mayor valentía en la batalla, porque ese amor tan estrecho les unía. Claro. ¿Qué está asociado, por tanto, a la pederastia, a lo que usted siente por por los hombres, sino por esos jóvenes eunucos representados en nuestra sociedad bajo la idea de niño, pero que en el fondo pues nos habla de estos jóvenes griegos, es decir, la gente que usted tiene a su cargo? ¿Qué es lo que les unía? La afición por el deporte, entendido esto como un cuerpo bello, y el arte de la guerra y la lucha. Eso lo encontramos perfectamente en el cuerpo para el que usted trabaja, en la Guardia Civil. Por tanto, el uso de la porra debe estar orientado a que ustedes se toquen y se quiten los trajes y disfruten y luchen. Entre ustedes se les van a quitar un montón de frustraciones, y usted sobre todo dejará de soñar con los niños, que es lo que a usted más le preocupa ahora. Sí, y en general también quería añadir, aprovechando la carta de nuestro amigo Tauro, que es una hipocresía de nuestra sociedad el querer esconder, tapar, ocultar la sexualidad infantil. El niño, los niños, las niñas tienen una gran sexualidad desarrollada. Es muy salvaje, muy protuberante, no en el sentido luego físico, ¿no?, de la protuberancia, pero sí en el sentido de la vivencia. Y son los adultos los que tienen en nuestra sociedad más reprimida la sexualidad. Y quieren que a ese niño hay que controlarle y hay que reprimirle. Pues no. Liberemos esa sexualidad, hagámonos nosotros también un poco niños y aprendamos de los niños en esa sexualidad salvaje. Es decir, llévense a su boca todo lo que tengan a su alrededor, chúpenlo hasta generar babas. Siguiente consulta. Hace algún tiempo que escucho su programa, y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine, y digo que me gustaba porque he dejado de ir. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche, y yo naturalmente sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. Pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta, y le seguí viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa, y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar. ¿No lo cree usted así? Espero su consejo. Yo ahora no sé si debo irme al cine como antes, o reprocharle todo lo que ha hecho, o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que esperando su respuesta, se despide de usted con sincero cariño, Loreto. Querida Loreto, gracias por confiar en nosotros. Su problema es muy serio, pero confiamos aquí en el consultorio en que no sea desesperado, que todavía hay una pequeña esperanza, creo que para que salve su matrimonio, que es lo más importante. Habría dos caminos para intentar esto. Uno es el de el que se llama la táctica de suave atracción. Usted, mediante esta táctica, va a intentar recuperar a su marido para el hogar familiar, volver a hacer que él quede prendado de sus encantos femeninos. ¿Cómo hará esto? Échese unas colonias de un perfume delicioso, un Chanel. Pestañee suavemente cuando le reciba a la vuelta del trabajo. Después de cenar, hágale una pequeña danza seductora. Siempre muéstrese seductora y muéstrese encantadora con él. Y así conseguirá que él vuelva a amarla como antes y a olvidar a esos amigos que él tiene. Sí, puede que vuelva a enamorarse de ella o puede que ella se acabe rompiendo un tobillo con tanta danza. Es decir, que yo no entiendo por qué nuestra consultante tiene que reorientar su vida ahora e incorporar una tarea más que es un tanto abstracta y que poco o nada tiene que ver con lo que le gusta a sus maridos, aunque no sabemos si con el hombre con el que toma cervezas pues este le practica algún tipo de danza. Yo lo que le recomendaría, querida consultante, es que si quiere seguir en la línea pues de ignorar o no querer asumir todo, pues que se tome unas pastillas rosas. Porque gracias a esas pastillas rosas, usted seguirá siendo consciente totalmente de la realidad, pero estará como en esa sensación de paranoia en la que parece que quiere meterse si es que nos hace este tipo de consultas. Por lo demás, yo lo que le recomendaría es que se estuviera tranquila, porque nada nos dice que su marido vaya a dejar el matrimonio. Es decir, que quizás usted con curiosidad podría preocuparse, como buena mujer que es, en saber cuál es esta nueva afición en la que se ha metido su marido y acompañarle de vez en cuando o incluso preguntarle si es que él quiere. O cuando su marido no practica algún deporte, no va usted y la anima. O cuando su marido decide, por ejemplo, someterse a una dieta de adelgazamiento, usted no le apoya y le prepara unas comidas ricas. Ajá, efectivamente, doctora. Y esa es precisamente la otra táctica que yo quería exponerles. Es la de apoyar esta nueva faceta en su marido. Este sería el otro camino para salvar su matrimonio. Apoyar esta faceta homosexual de su marido, digámoslo abiertamente, no tengamos miedo a las palabras. Si su marido tiene ahora esta afición, pues usted hable con él y, ¿por qué no?, proponerle hacer un trío, hacer una cama redonda. O hacerle una asistencia técnica en la cama si su marido lo requiere. O quién mejor que usted, que lleva tantos años casada, para saber cómo ponérsela dura a su marido si es que alguna vez le falla. Pues si él lo necesita y está con otro hombre en la cama, pues puede ayudarle haciéndole una paja o, yo qué sé, sustituyendo al otro si es que se cansa. Siguiente consulta. Tabuenca, 30 de marzo de 2014. Estimados doctores, Soy tartamudo de nacimiento. Mi padre también lo era. Sacudo la cabeza. Cucu, ando, hablo y las manos las tengo que meter en un bolsillo. Para que no se me note mucho. Me gusta una chica. Y no sé cómo acercarme a ella. Por favor, me ayudan. Firmado Blaso Molero. Estimado Blaso, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta y decirte ya casi desde el principio que no hay nada de lo que tengas que preocuparte. Quizás lo primero que tendríamos que aclarar es que si tú tienes problemas para acercarte a esa chica, no es por tu tartamudez, sino porque en el fondo eres una persona insegura y que es esta inseguridad la que te ha llevado a hacernos llegar tu consulta, centrando todo el problema en la tartamudez, que es algo que hasta la fecha no te ha supuesto ningún problema, ya que no nos has hecho ninguna otra consulta antes. Entonces, si la tartamudez antes no te ha supuesto ningún problema, ¿por qué lo ha de ser para ligar con esa chica que tanto te gusta? Yo intentaría centrarme en estrategias para mejorar tu seguridad y, por ejemplo, la tartamudez pues puede ser una poderosa herramienta, ya que te va a permitir algo que es fundamental la primera vez que hablas con la chica que te gusta, y es hablar un rato con ella. Gracias a que eres tartamudo, vas a tardar mucho más en decir una palabra y, por tanto, vas a pasar mucho más tiempo con ella. Y además le van a quedar las cosas mucho más claras, es decir, le va a quedar claro todo lo que sientes por ella, porque eso lo vas a decir con mucho énfasis y remarcando todas las palabras. Así que yo, Blaso, te animo a que abras inmediatamente la puerta y salgas a buscar a tu amada. Sí, estoy de acuerdo con la doctora. En líneas generales, lo que a su análisis y diagnóstico toca. También he de decir que su valoración general es acertada, de acuerdo con mis criterios profesionales psicoanalíticos. Lo que le pasa a Blaso, obviamente, es que al ver la belleza de la hembra se siente intimidado por tan violenta escena y en su cobardía, o como bien decía la doctora, en su inseguridad, en su falta de confianza, de fe en sí mismo, tartamudea, y esto le impide el acceso a entablar esa comunicación con la hembra, con el espécimen del sexo opuesto con el que nuestro amigo Blaso quisiera tener relaciones formales. ¿Qué solución propondría? Una solución técnica, ¿verdad? Procedente del campo de la psicología. Pues inspirándonos en lo que famosos y conocidos mamporreros hacen con los caballos y las yeguas cuando tienen que cruzar la especie. Entiéndase por esto que a veces ciertos sementales no montan a la yegua cuando la yegua es demasiado bella. ¿Qué hace el mamporrero en cuestión? Pues embarra, coge barro y restriega la yegua, la pone bien fea. Y entonces el caballo, alegre y feliz, no se siente intimidado por belleza alguna y la monta con soltura. Esto es lo que yo le propondría a Blaso, que llevase siempre en el bolsillo un bote de spray de pintura o un pequeño cubilete de esos de playa lleno de barro o cualquier otra cosa enfeadora para que cuando viese a la hembra en cuestión, pues la despeinara, la echase pintura. A ver, un momento, doctor Zayus, qué manía de ir contra la pobre chica. O sea, por un lado se ha enamorado de ella un tartamudo y por otro la queremos llenar de barro. Pero luego lo agradecerá porque todo el mundo sabe que el tartamudo está muy dotado sexualmente. Ignorando este último detalle, porque aporta poco a lo que es la resolución del caso, ya que el chico no puede ir con la bragueta bajada para dejarla a la otra muda, lo cual sería una bonita solución. Ella muda y el tartamudo no tendrían que hacer otra cosa más que besarse. Bien podría el chico también ponerse unas gafas bien oscuras y hacerse pasar por ciego, de tal modo que al no verla no se siente embriagado, no tartamudea, desarrollará algunas estrategias y habilidades para que a ella no le importe que él sea ciego, de tal modo que cuando pasa el tiempo y coja confianza, podrá contarle que ya no es ciego, eso a ella le alegrará mucho y usted no tartamudeará porque tiene ya mucha confianza con su chica. Caben otras opciones, si es que no le apetece pasar por esto, que es invitarla a cenar y hablar todo el rato con la boca llena. Si su problema es que es tartamudo, métase algo dentro de la boca que le impida que se le note. Y al menos hablando con la boca llena, pues ella no lo notará mucho y disfrutarán de una larga y agradable cena. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, encuentros en la cuarta fase. Nos encontramos hoy en Canarias, a los pies del Teide, donde vamos a tener, a nivel internacional, un encuentro en la cuarta fase con la civilización alienígena. Estableceremos a continuación una entrevista en exclusiva con los extraterrestres, los cuales solo pueden comunicarse mediante una escala de sonidos musicales. Señores extraterrestres, ¿han tenido buen viaje? ¿Vienen ustedes de más allá de las estrellas en son de paz? ¿Por qué Canarias y no los Estados Unidos? Han abducido a muchos terrícolas desde el último encuentro. ¿Van a aprovechar que están en Canarias para hacer unos días de turismo y playa? Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene